puedes escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y para eso están desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. ¿Para dónde corres en la mañana de Floresta? Teniendo 21 grados de temperatura a la sombra y siendo casi las 11 de la mañana, le damos la muy buenos días, Floresta. Muy buenos días, Buenos Aires. Muy buenos días. Buenos días, país. Desde la Bemba FM 91.3 estamos, Así que, es verdad, como dice Daniel Antagli, hoy es día 26, 26 de marzo. ¿Por qué aclara de 2015? Mi apellido? ¿Hay otro Daniel acá? Bueno, es como para mandarte a Sincana, tipo, en vivo. Yo, la verdad, hoy me levanté con el pie izquierdo mal. ¿Qué le pasó? Parecía que el día iba a ser terrible, pero vamos a con fe y esperanza de que el día va a cambiar, ¿Qué le pasó? Cuénteme. No, dormí mal, la verdad que... ¿Usted también tenía dos hombres que le hablaban en los oídos? No, tenía muchos hombres en mi mente. ¿Muchos hombres? Sí, no, fue una historia, después le cuento, si quiere, cuando vamos pasando el programa le cuento. Dale. Muy buenos días, Claudio. Buen día, Daniel, buen día a todos. ¿Cómo están? Muy bien, Daniel. ¿Cómo anda, Daniel? Daniel, hoy Daniel. Empezaste mal, Llegaste y no me saludaste. Ahora me confundiste el nombre. Hagamos un juego. Ya desde antes me estoy vengando. Hagamos un juego. Yo soy Pablo. Yo soy Daniel. Yo soy Adrián. ¿Por ahí? Yo soy Marcelo, desde La Boca vengo. Ay, qué buen humor tengo. El tema es a dónde vas. Está bien. Yo soy Máximo de Florencio Varela. Bueno, ahí está. Ahora, preguntita de rigor. ¿Qué pasa? No, Adrián. Empezamos Adrián. Con las señas de... No, porque a mí me preocupa Adrián. ¿Adrián? ¿Qué te preocupa, Daniel? ¿O es Claudio Adrián? ¿Cómo es? No, Claudio. Ah, bueno. Yo pensé Claudio de siempre, Claudio. Pensé que era el nombre artístico. ¿Cómo claro, está? Yo también pensé eso. Cóndete, chicos, vamos. El conde vamos Claudio, con este alias el hombre Adrián. No, bueno, es muy sí, raro. No sé por qué se le ocurrió eso, pero bueno. Sí, no importa. En este día hay de todo, ¿no? Hay de todo. Queremos decirles que hoy es 26 de marzo. Hace dos días se conmemoró el 39 aniversario del golpe de Estado. Fue en Plaza de Mayo, donde hubo una multitudinaria marcha. Que fue una fiesta de la democracia, una fiesta de la juventud, de la participación ciudadana, ¿no es cierto? De la familia. De la familia, muchos chicos, muchos abuelos. Leí por ahí que se pudo juntar tres generaciones, los abuelos, los padres, los nietos y hasta los bisnietos en algunos casos. Impresionante, Festejando la democracia, ¿no? Festejando la democracia. Que ayer escuché también a un señor decir que como una fecha tan trágica termina siendo una fiesta en el sentido de que de participación popular, ¿no? Claro. Bueno, también hay gente que no está de acuerdo, que prefiere estar del otro lado, podríamos decir. Y también hay cierta gente que se dice estar de este lado, no sé, o de un lado así como de revolucionarios, de defensores del pueblo. Y ayer, el 24, hicieron una marcha paralela donde quemaron un muñeco de Bebe Bonafini. Un muñeco de Bebe Bonafini. Esa gente es del PO, del Movimiento Socialista de los Trabajadores. No sé, mucha gente que, por ejemplo, ha estado escondida durante la dictadura, como Altamira, que vivía en Suiza gracias al dinero de su familia y de su hermano periodista de Clarín, mientras acá dejaba a Catalina Guanini y a Gregorio Flores luchando en contra de la dictadura, ¿no? Y cuando la dictadura se fue, vino y dijo, a ver, córranse, hagan espacio, que llego yo, que soy Jorgito. Mientras nosotros estamos acá marchando por un 24, él está en Harvard dando una clase de política obrera, un tipo que nunca fue obrero de nada, porque no se le conocen muchos trabajos, ¿eh? Yo quería acotar algo sobre lo que usted está diciendo, sí, Daniel Antelli. Perdóneme. No, ya le, hoy lo voy a tirar. Claro. No, sobre a ver el operador si tiene una sirena por ahí. Sobre festejar la democracia, ¿no? Yo lo veo como, y ya que está, bueno, traemos un poco lo que estoy trabajando en terapia. Creo que uno, al empezar a sanar, ¿no?, los resentimientos y los dolores que trae, bueno, aquellos tiempos, ¿no?, y todo el dolor que trajo todo eso, y uno empieza a mirar hacia adelante. Disculpe, ¿no?, pero tengo el gallo Claudio acá. Estamos todos, sí, medio mal. Uno empieza a mirar, uno empieza a mirar hacia adelante, sí, es el y empieza a festejar, ¿no?, por la justicia, por la democracia, ¿no? Como que empieza a ver de a poco justicia en algunos casos, estamos hablando, y uno empieza a festejar lo que viene y empieza a dejar atrás los resentimientos, las angustias, las broncas y los dolores, ¿no? Uh-huh. Es como, yo siento como que es una sanación que está sintiendo el pueblo argentino. No sé, porque yo me, como que tenía esto para decirlo y lo tenía que decir, ¿eh? Me parece perfecto. La verdad que me parece perfecto. Me parece que mientras no olvidemos lo que pasó y podamos seguir luchando para que nunca más pase, esto es famoso nunca más, vamos a encontrar de la mano de la justicia. Seguramente. ¿Sí? Hay muchos genocidas presos, juiciados y muchos juicios en camino. Eso va a hacer sanar a todos. Yo quería comentarle que esta semana sigue fresca, ¿eh? La máxima de hoy es 23, la mínima es 12, ¿eh? Ya volvimos al... Porque somos así los argentinos, ¿no? Nos quejamos cuando hace calor y yo ayer me estaba quejando ya de frío. Hace un poquito de frío y ya te estás quejando. Eso que eso negro que asoma como la cabeza de un cucú es un micrófono. Así que por favor le pido... Hacer que sea el micrófono, por favor. Ah, qué linda voz que tiene, Marcelo. Gracias, gracias. Bueno, sí, lo escuchamos. Bueno. No. Está hablando del frío que hace en la boca. Ah, no, sí. Más en la ribera, imagínate. Claro, no es por la cancha de Boca. No es por la cancha. La cancha trae viento, buena onda, todo, pero no es por la cancha. Ah. La cancha trae buenos augurios. Hoy juega River, ¿eh? Hoy juega River, ¿a qué hora? Nadie sabe. Sí, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, ¿contra? Sí. El Valencia. No, el Zaragoza, el Sevilla. Pero a las 3 de la tarde no juega. Sí, me parece que sí. ¿Sí? Bueno, después vamos a confirmar igual. Por favor, productor, ¿a qué hora juega River? Para el próximo bloque le vamos a decir, pero es una copa extraña, es como una copa de leche que inventaron, la Euroamericana. Euroamericana. Bueno, claro. Hay mucha plata en juego, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, estamos hablando de 200.000 dólares. Sí, sí. A ver si pueden ver a Cabenagui también, que se peleó con el muñeco Gallardo. Bueno, después vamos a... ¿Viste lo que hizo Orión, loco? Sí. Qué flash. Sí. Ya vamos a darle palitos a Orión. Sí. Dice salida bestial que tuvo. Ya les conté cómo le dicen a Orión, ¿no? ¿Cómo le dicen? Las chicas de Nisman. ¿Por qué? Porque te quiebran. En una salida te quiebran. Bueno, nos vamos hablando del 24. No sé si mis compañeros quieren decir algo más de esto. No, nos vamos a un temita musical. Vamos a escuchar 5 siglos igual de León Gieco. Que habla un poco de la memoria, ¿no? Que habla de esto, ¿sí? De todo lo que nos ha pasado como pueblo. Trigo rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual. Libertad sin galopes, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras a las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, cinco siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó, como secan las piedras aún las que tocan el cielo. O están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, cinco siglos igual. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla. Radio La Bemba. A la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Memoria, verdad y justicia. Y seguimos siguiendo, como dice Les Luthier, en este segundo bloque de ¿Para dónde corres? Y Dani tenía también, este programa, ¿quién lo auspicia? Este programa lo auspicia el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, ex Cenareso, que está situado en la calle Combate de los Pozos, 2133, con un teléfono que es 4305-0091 al 96. Pero ya que, nos auspicia el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, le quiero contar que hay un proyecto de ley que para que el hospital cambie de nombre. Presentado por la diputada Ramona Pucheta, que es diputada del bloque del Frente por la Integración Social, para que el hospital pase a llamarse Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, ¿sí? O, en red, que es, perdón, me vuelvo para atrás. Hospital Nacional en red especializado en salud mental y adicciones. Y el nombre sería Licenciada Laura Bonaparte, que fue una trabajadora de la salud, una psicóloga, que fue madre de Plaza de Mayo, que trabajó con Floreal Ferrara, que trabajó con los cuerpos de paz en la Guerra del Salvador, conmovedora internacional de salud, una luchadora, y que la verdad que como trabajadores del hospital sería un orgullo que nuestro hospital se llame Laura Bonaparte. Así que les quería contar eso. Saben que si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer al teléfono 5031-4713, interno 640. O al mail abemusradio@gmail.com. Ya vamos a poner, ¿no?, a una secretaria que nos diga el teléfono, porque la verdad que escuchar esta hombre así masculina todo el tiempo es como que cansa. Vos decís que podemos hacer voz de... A ver si alguien Pero tenemos una... A ver si alguien puede hacer una voz invitada. De mujer. O sea, que nos diga la línea de oyentes, ponen. A ver, claro, vamos a ver, hacemos una voz de mujer. A ver, ponlo. Ahí vamos. Dale, Pablo, dale, hacemos bueno, una voz de... La línea de oyentes. No, no, pero que no diga nada. Una voz de mujer quiero escuchar, dale. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, Pablo, qué bien que te sale. Te salió bien, Pablo, te salió re bien. Qué bueno. ¿Cómo hiciste? No me mire con tanto cariño. Escúchame, sos como... Estoy mirando con mucho cariño. Muy bien, pareces Chasman. Ya me la estoy creyendo que tengo esa mujer, esa voz. Dale, sigamos. Sí, sigamos, antes que derrapemos. Bueno, si quieren volver a escuchar este programa, dejarnos una información, decirnos qué lindos que somos en vivo, lo que quieran, lo pueden hacer a Vemus Radio 01 en el Facebook. En el loguito verde con la notita musical y ahí nos escriben, les contestamos y todo, ¿sí? Hay gente para mandar saludos también, ya que hacemos. Mira, yo le mando saludos siempre a Alicia, pero hoy no le voy a mandar. Porque yo tampoco, acá. ¿No? Yo la tenemos acá. Saludos. La tenemos acá. También bueno. Saludos a Sergio. ¿A quién más? ¿A quién le quiere? Yo le quiero mandar saludos a todo el Alicia. Mundo. Alicia. Le quiero mandar saludos a todos. A Leo, que está el operador que está siempre ahí fiel, ¿eh? ¿A quién, Alicia? Edith. A Edith. Que siempre. Sí. Un saludo a Gilda, mi amor. Así que, bueno. Sí, dale. Bueno, es el ¿qué? Momento. Sí, no, digo, es el momento de arreglar todas las macanas que se mandan. Bueno, yo le quiero mandar saludos a un gran amigo, a Daniel Montó, amiguito, querido. Un abrazo. Después te veo. A Dani Garay también, Vos, Pablo, decime a quién más le querés mandar saludos. Hernán. Qué bien que te sale esa voz, me gusta. ¿Eh? Bueno, Marcelo, ya, vamos a mandar los saludos después a en el final hablamos de programa. Boca. Bien, y a vos. Todos los hinchas de Boca. Máximo. Yo a todos mis familiares en zona sur de Florencio Varela. Beso bien. Para ellos. Y yo le quiero... es un programa saludero, claro. ¿No? Yo le quiero mandar saludos al candidato a intendente de San Pedro que se llama el señor Pángaro. ¿Sí? Mire usted. Bueno, bien, le mandamos bueno. Un saludo. Vino Pángaro. ¿Qué tenemos para hablar hoy? Es el tema tipo principal, ¿no? De este programa. Sí. Ponele, que sea el tema principal. ¿Usted está contento con su cuerpo? Ahora es como que me estoy amigando un poco, pero la verdad que tuve bastante dificultades. ¿Cómo se amiga? ¿Se toca? ¿Cómo hace? No. En terapia estamos trabajando un poco todo esto, así que, bueno, es todo un proceso. Pero creo que las personas, ¿no? No sé, yo en caso personal, hay una parte de nuestra del cuerpo o algo que no nos gusta. ¿O no? ¿Ya le identificó cuál es? Pero para usted la tiene conmigo, yo quiero abrir el tema. Y usted me... Yo sí me toco. Yo sí me toco y me molesta parte de mi cuerpo. Disculpe, esa voz femenina. Yo también me toco. Pará, yo no soy, en ese momento no estoy siendo yo. Bueno, es el muñeco que tenemos. Sí, es el muñeco que tenemos que ya habla solo, ya hace lo que quiere. Bueno, yo voy a empezar porque si no, parece que si no me pongo en pelota, yo no se pone en pelota nada. Bueno, yo... Organicémonos. Bueno, yo cuando era chico tenía como... No sé cómo explicarlo. Un complejo de pensar que era más negro de lo que era. Porque yo ya soy medio morochito, pero pensaba que era re negro. Entonces, es como que me... ¿Te bañabas en leche? ¿Qué está pasando acá? Me parece que vamos a tener que censurar a este muñeco porque está hablando... no, y es como que... Me rasqueteaba la cara con un... ¿Viste? Con una esponja sí. De esas de vegetales. Sí, y llegaba al colegio con una cara toda... Pero, así, media rosita, ¿viste? Pero... Y tenía ese complejo, ¿no? Ya como que me amigué con que soy medio morocho y bueno. Esto gracias al neoliberalismo que dejó de entrar muchos africanos. Entonces ves que hay alguien que es más. Pero una onda así, ¿viste? Tipo Michael Jackson, ¿no? Me pegaba en ese tiempo. Y bueno, eso fue... cuando era chico, ahora de grande, ¿sabes la que tengo para cambiar? Pero no vamos a hablar de eso. Pero... Vamos a quedarnos con esta. ¿Usted, Claudio? No, yo de chico tenía una mancha de nacimiento en el codo, que muchos de los compañeros acá la habrán visto. Entonces de chico me decían mancha negra, porque era de color negro, era grande. A medida que yo iba creciendo, pero por supuesto, hombre, ¿de qué estamos hablando? A medida que yo iba creciendo, la mancha iba creciendo. Entonces, yo le rompí la semana pasada no estuvimos hablando acá de una película o era en otra vida. ¿Que era grande? No, de la película esta de la cosa que iba creciendo. Ah, que iba creciendo, sí. Creo que sí, creo que sí. Entonces yo estaba complejado con eso. Y le rompí la bola a mi viejo. Sacame esto, sacame esto. Tanto era así que era, hacía 40 grados de calor y yo con los buzos por acá. Porque me daba vergüenza, me daba vergüenza que me acomplejaba eso. Un trastorno me provocó. Y de tal punto que al final mi vieja le dijo: ¿por qué no lo llevas a este nene y lo llevas a un dermatólogo urgente? Me llevó al dermatólogo. Resulta ser que había sido un cáncer benigno, pero que había que extirparlo. Bien. Había que extirparlo. Entonces me hicieron una cirugía plástica. Una cirugía estética, una cirugía plástica, mejor dicho. Y ahí me sacaron el... Bueno, justo con el tema que estamos... ¿Qué no, tema, justo no? Lo de la cirugía plástica. ¿Qué? Estética. ¿Y usted, Daniel, o sea, qué es lo que siempre... La estética se toma un tema. ¿Qué es lo que usted siempre se haya querido cambiar o poner? Yo, porque también puede ser que uno se quiera poner algo, ¿no? Sí, sí, obvio. Como en los casos de hoy que podemos ver de hombres poniéndose cosas, mujeres también poniéndose cosas. Bueno, las cirugías estéticas dan para lo que sea. Yo creo que tengo una mimetización con mi madre. ¿Yo le puedo decir lo que le puede llegar a quedar bien? Sí. Vamos a entrar en un... No, mentira, estoy jodiendo. Creo que tengo una mimetización con mi madre y creo que cuando ella estaba embarazada, y digo, desde adentro yo veía la panza que me gustaba y dije, yo quiero tener panza. Y creo que es algo que vengo... Es como al final del programa, claro, te sale la panza. Sí, ¿viste? Y es como el Aladino, ¿viste? Claro, lo frotó un par de veces y salió la panza. Claro, y la voy manteniendo... qué sé yo, la crío, como cuando uno tiene un cachorrito, sí, qué sé yo. Le doy de comer todos los días. Le habla. Le hablo. Ella habla también. ¿Sí? ¿Qué sí, dice? No se le entiende bien. Pero le digo que habla. Y por allá que... A ver, uno ¿se practica un poco de Reiki? Sí, ¿le hace un poco de Reiki? Sí, sí, practíquele un poco de Reiki. Todo el tiempo, le doy calor. Reiki. ¿Y baja? Y baja. Bien, voy a probar, ¿Y por allá? Marcelo. Yo, por ejemplo, hacía mucho deporte. De los 6 hasta los 18 años era un competidor nato. Y me salió vitiligo. Justo vino un profesor de Cuba y salió falta de pigmentación en una parte de mi cuerpo. Sí. Que es entre la axila y el brazo. Sí. Y como yo andaba siempre en cuero, tenía buen músculo, buenos músculos, decidí hacerme un tatuaje arriba de eso. Y nada, esa es una cosa que cambié de mi cuerpo y fue para mejor, no sé, no, nadie me dice nada porque me preguntaban, ¿qué es esa mancha blanca vitiligo? Le decía, ah, es contagiosa, no me querían tocar. No te querían tocar las chicas, por las ejemplo. Chicas, ahora tengo un tatuaje que me lo besa. Bien. Y usted Máximo, que lo vemos casi perfecto, pero... Si algo se podría cambiar, ¿qué se cambiaría? Y la mancha acá del rostro que tengo acá. No se te nota. ¿Cuál? No se sí, nota. Pero siempre en el colegio me cargaba. Ah, viene la manchi, ¿viste? ¿Y no probaste con maquillaje? No. Qué verdugo que eran los chicos, ¿no? Qué crueles son. Son crueles los chicos en el colegio, sí. Y ahí viene la manchi. Y bueno, entonces yo... Y uno queda complejado. Complejado, entonces... Tenemos que hablar de los apodos que hemos tenido en la escuela, ¿no? Sí, pero es para otro programa. Sí, claro. Todo ahora no sí, se eso puede. Está bueno, Pero bueno, yo asumí, bueno, que Dios me creó de esa forma y ya está. Y ya está, no hay vuelta. Y acá tengo una jana acá. Bueno, pero tiene que ser perfecto. Y bueno, pero bueno, ya está. Tengo mis años, entonces tengo que asumir la responsabilidad, obviamente. Seguro. Yo les voy a leer un segundo algo. Dice, la cirugía estética ha supuesto un cambio radical para la vida de muchos hombres y mujeres que han visto mejorando su aspecto. Si bien antes se practicaba por motivos médicos, ahí estamos, ¿no? Como quemaduras, malformaciones o riesgos para la salud, la importancia de la imagen va cobrando protagonismo y son cada vez más las personas que recurren a la cirugía para quitarse complejos o mejorar su autoestima, Bueno, acá decía un poco sobre la cirugía estética, que hoy vemos en todos lados, ¿no? Vemos mucho en la farándula, en las modelos, ¿cómo se llaman? Actores, como el Teto Medina, que hasta hace poco se hizo también una cirugía. No sé si usted la vio. ¿De qué? No, la verdad que no. ¿De qué se hizo? Una cirugía en los ojos que en verdad solamente él se da cuenta. Que como que se habrá levantado acá algo, se habrá bajado algo y es como que... Yo me hice una como cirugía supuestamente... estética. ¿Ustedes se dieron cuenta? Y claro, la panza. No, otra. Una facial. Sí, ¿no se nota? No. Tiene más cara de... Sí, me levanté la ceja medio milímetro porque se me estaban cayendo. ¿Qué cirugía se harían ustedes? A ver. Yo entrenaría más que si, más que cirugía. No, pero yo le pregunto, si usted tuviera la oportunidad, por ejemplo, vamos a suponer... Pectorales me pondría. ¿Pectorales? Y sí, para... ¿Que los hombres se pueden poner pectorales? Sí, sí, sí, los hombres se ponen pectorales. Sí, claro. Para no ser el banco horizontal que me mata. O sea, medio de vago, ¿no? O sea, si quiere poner algo que en verdad usted lo puede lograr... Lo puedo lograr, pero con ejercicio. No, no estoy muy enemistado con mi cuerpo y me gusta más trabajarlo, más. Bien. Son un par de centímetros más. No, no, pará, aclara. O sea, ser mucho más alto. Ah, y compré la bota. Se la dejé picando, ¿no? Yo, encima están todos como desesperados. ¿A dónde? Claro. Ellos, el morbo que tienen, quieren saber de ellos. Escúchame, Marcelo te lo dijo: comprate bota o ponete unos zancos. ¿Ves? Ahí está. Si hubieras nacido mujer, podrías usar taco altos. ¿Sabes qué? Claro, pero no, la verdad que no. Ahora no te quedarían bien. No. ¿Usted, Claudio, qué cirugía es este? No, yo la verdad que ninguna. Estoy contento con mi cuerpo, con mi físico, con mi cara, con mi todo. Con mi todo. Nada. Así que bueno. Máximo. Y yo estoy contento con mis mimos. No sé, yo me sacaría la mancha de acá al costado y estaría bien. Después no pido más. ¿Qué voy a pedir? Así que bueno. A mí me gustaría tener como una tabla de lavar la ropa acá, porque en realidad parezco un coinor por ahora. Entonces, los países que usan más cirugías estéticas son, si quieren les cuento. Cuéntame, sí. A ver. Estados Unidos está en cabeza de la lista, le sigue Brasil y le sigue China. Miren China, No, no es chinito. Para mí los chinos son todos iguales. No, chino, ¿para qué quieren? Viste que las mujeres chinas son como muy flaquitas, me parece que... Yo sabe lo que me han dicho, yo que estamos hablando de chino y chino, que las chinas tienen pelo lacio en todos lados. No sé si me entienden. En todos lados. Lacio, como si fuera, viste, como si fuera así, para abajo. ¿Será verdad? Y duro. Duro no sé. No, por el pelo. Pero es como que tiene como para abajo así. Bueno, la verdad es que me intriga un poco. Ahora que estamos haciendo convenios con China, podría pedir un video, aunque sea. Bueno, acá dice que en primer lugar lo más solicitado es la liposucción, ¿no? Esto sería también un poco lo que decía Agüero, esto de sacar lo que sobra. Volumen, o poner volumen muscular, o sacar grasas, y bueno, esto, que se puede lograr, ¿no? Pero con una dieta, con, ¿no? En el caso de él, haciendo gimnasia. Pero la gente es como que va más a lo más rápido, ¿no? Hacer una cirugía y listo. Tenemos el caso de Maradona, no sé si se acuerdan, que se ha sacado mil veces. Bueno. Después, ahora se hizo más joven. También se hizo más joven. ¿Viste el tema de los labios que se han puesto? Que le quedaron medio. La segunda operación más pedida es el aumento de pecho. Acá estamos hablando. Ah, no, pero los pechos de mujer están hablando. De mujer, no. También la cuarta operación más pedida es la abdominoplastía. Eso es lo que me tendría que hacer yo. En el quinto puesto, la rinoplastía, que es realizada en la nariz, ¿no? Esto de levantarse un poquito de la nariz. Sacar el huesito. O sacarse. De acá, claro. Sí. Yo conozco un muchacho que estaba muy obsesionado con el tema de la nariz. Entre los procedimientos estéticos no quirúrgicos, el primer puesto se lo lleva el Botox, ¿no? Que también, bueno. Sigue, es ponerte un líquido como un aceite de auto en la cara. Como Nisman, ¿no? Que tenía. Sigue el ácido hialurónico, ¿qué iba a decir? No. Y la depilación láser. Eso para las mujeres está bueno, claro, porque es como que. Está bueno para la mujer. Como... Yo compré el otro. Estoy con esos ruiditos. Yo compré el otro día una Gillette láser para afeitarse y. Pero me volvió a salir. Bueno, esto es lo que trajimos sobre las cirugías estéticas, ¿eh? ¿Usted tiene alguna cirugía puntualmente, señorita? No le voy a decir el nombre. No, sí, vamos a decir el nombre porque ya, la verdad que ya me está quemando acá. Está con nosotros en la mesa Malvina, que también es una compañera ya del programa. Bueno, sí, yo me haría las tetas. Así, me haría así de una. Teta. Me haría las tetas. Una no, haría las dos juntas. Las dos juntas. De chica estoy muy acomplejada. Me haría una lipo, me haría la nariz y creo que nada más. Entra Malvina, sale Pampita. Sí. Me haría un par de cositas. Bien. Bueno, estamos hablando de grandes millones de, ¿no? De dólares. La verdad que sale más caro que. Sí, no es barata. Lo que tiene eso, por eso creo que no es tan masiva. Oh, y eso que es bastante. Antes las pibas... ¿No están masiva o están malvina? No, masiva. Que antes las pibas cuando cumplían 15 años pedían una fiesta de todo trapo. Después empezaron por los viajes. Ahora no, ahora quiero tetas. O sea, ¿qué querés de regalo de 15 años? Unas buenas llantas. Claro. Unas llantas. Alta llanta. Alta llanta. Y la verdad que llaman un poco de atención, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿A usted le gusta? pero no para usted, digo. ¿A usted le gusta verlas? Yo las prefiero natural. ¿Sí? Sí. Bueno, digo, es un tema también. Yo voy a decir. Yo no voy a opinar. Voy a hablar en serio. El pecho de la mujer está hecho a la mano del hombre que tiene. Ahí está. Che, nos están tocando porque, claro, es como que estamos haciendo esto de. No, bueno. No, pero en serio. Digo, llegar a puntos que tenemos que retroceder. Me parece que hay cosas que son naturales. Que uno no tiene que ambicionar esas cosas duras como una piedra. Pero para eso tenemos este coso, por ejemplo, que es como. Digo, es algo natural y uno tiene una mano. Si es muy grande, necesita claro, dos manos. Claro, pero a pasar los años, eso natural es como que. Va cayendo. Pero todo cae, hasta el deseo. Sí, también nosotros también, es verdad. Claro. ¿No? Es como querer que, bueno, ser joven para toda la vida y no. Sí. No es real. Pero ¿sabes quién sabe cualquier cosa de estética? ¿Quién? ¿Y quién sabe cualquier cosa de placer y cualquier cosa de hermosura? Ya siento el olor de acá, sí, de perfume importado, ¿eh? Sí. Con nosotros, desde Madrid, llega Manolo Bodoque. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Manolo. Un gusto estar con ustedes nuevamente aquí. Gracias. ¿Pero qué sandeces están hablando acá? De las cirugías estamos hablando. De cambiarse las narices, de cambiarse los brazos, de cambiarse la cola, de cambiarse los pechos. ¿Qué es lo que están hablando? Y claro. Coños. Estamos hablando de las cirugías. ¿Usted tiene una cirugía? Sí, supongo que pero sí. Pero no, hombre. Europea. El hombre nació como nació y la mujer nació como nació y así deben morir. No deben cambiarse nada. Eso ¿no es se pondría el... nada, Manolo, usted? Pero no, ¿qué me puedo poner? Bueno, agrandaría nada. Aunque pensándolo bien, podría ponerme un poco de cabello. Que ahora que han pasado los años, bueno, pues me está faltando un poquito. Las chapas se me han volado un poquito. Puede ser que me ponga un poquito de cabello, pero eso porque uno se vuelve medio coqueto también, ¿vio? Está reconociéndolo, como, pero... Está como Banderas un poco, ¿eh? Tiene una onda, ¿no? Hacia Antonio Banderas. Sí, porque hablamos mucho con el amigo Antonio, tenemos bastante una buena relación. Tenemos una buena relación y, ¿nadie quiere tomar pingüinos? ¿Nadie quiere pingüinos? ¿Nadie quiere un pingüino? No, muy temprano. Yo quiero uno, Manolo. 25 pesos el pingüino. ¡José, un pingüino! Y bueno, y entre pingüinos y entre hielos, nos vamos con Marcelo, que hablando de cirugías estéticas, tiene una información donde vamos a poder ver todo lo estético de estas chicas. Mire, acá dice, la incorporación más polémica del bailando. Mirá quién habría intentado, dice. Un simple RT dio rienda suelta a las especulaciones... Y las distintas versiones no fueron confirmadas, pero tampoco desmentidas. Entérate. Sí, cuente. ¿Cómo no entendí eso del DT? RT. No sé qué es el RT. Lo bajé así. Ah, bien. Seguro. Lo que es el Google, ¿eh? Responsabilidad. ¿Qué es el RT? No sé, pero bueno. Bueno, queremos informarles sobre algo que no entendemos, así que... Claro, siempre nos gusta informar sobre esto. Lo que quiere decir es lo siguiente, que empieza el bailando, y ahí vamos a ver chicas... Muy lindas. Bailando. Con llantas, sin llantas. Sí, ahí todas tienen llanta. Hablando de cirugías, nos vamos con la canción de Mirtha, creo que se llama, el Pity Álvarez. Y bueno, dale. Dale. Es en serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. llame el matafuegos, que el incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, oh fuego. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Estamos enfermos con fuego. Estamos enfermos. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. La Bemba, una radio con memoria. Estar casi en casa, porque la verdad que me siento como casi en casa acá, en la radio. ¿En qué sentido? Y no sé, porque es como que compartimos mate, nos miramos, hablamos de boludeces, a veces cosas importantes y nada, está bueno. Carcajadas. Es verdad. ¿Sabe qué? Cayó una viuda negra que seducía por Facebook. Sí, es verdad, lo estaba leyendo. La verdad que no se dejen seducir. ¿Ves? Noticias boludas. Hay de todo. Tenemos de todo. Jodida. Piba viajó 300 metros colgada en una aerosilla. Es importante, ¿eh? También, importantísimo, ¿eh? Sí. La verdad, desnudo para todos. Hay una fotito de unas chicas. Impresionante este diario. Hoy juega la selección argentina. Hoy juega en Miami, ¿eh? ¿Contra quién juega? ¿Saben? No sé si Panamá o Honduras. Estamos así. Me parece que El Salvador. Bueno, es múltiple choice. ¿No? Claro. Elige el que usted quiera. Bueno. Igual los tres tienen el mismo fútbol. Sí, a quién. La verdad que no importa mucho. No hay mucha competencia en este partido. Claro, la verdad que no importa mucho con quién juegan o. Juega River también, una copa, habíamos dicho, que tampoco. El operador justo está comiendo, entonces bueno. A las 8 de la noche juega River. 8 y media. 8 y media. 8 y media. Antonio estaba diciendo 3 y media, cualquiera. Yo vi, le cuento lo que vi, el cartel de la autopista que decía que el barrio River iba a estar cerrado, por eso. Bueno. Gran fiesta, porque estamos jugando por una copa muy importante y nada más y nada menos que contra el Sevilla. Bueno, yo le voy a contar. Si mientras otros están jugando partidos. Contra equipos de la Nacional B, nosotros jugamos contra Sevilla, ¿va bien? Bien. Hoy juega Mancuello, si es que Independiente. Perdón, si es que Argentina juega, capaz que juega Mancuello. Bueno, está bueno para ver esas figuras, ¿no? Claro. Independiente, ganó 4-0 con Arsenal. Exactamente, un partidazo. Goles de Mancuello, de Cuesta, de Albertengo y de Riaño. Bueno, el otro día estaba escuchando un poco de estas nuevas figuras que salen del fútbol argentino, tan jóvenes y tan buenas, Tenemos que valorar todo esto. Tenemos también yo quiero matar a Orión. Matemos a Orión. Matémoslo entre todos. No, tenemos, no me parece algo cinco muy minutos. Bueno lo que hizo Orión. Por eso, tenemos porque 5 minutos para hacerlo pelea. Y le quebró la tibia y el peroné, ¿no? Exactamente. Lo mató. Mirá si no puedo jugar más. La posibilidad es que no juegue más Carlos Bueno. Sí, por su edad, ¿no? Por su edad, le cortó la carrera a alguien. Qué mala leche. Yo creo que uno que siempre, o sea, que jugó a este deporte, que sí, es el fútbol tan lindo, creo que sabe cuando está yendo de una manera que podés lastimar al otro y cuando uno, ¿no? Podés tener más que nada viveza, porque en verdad creo que en cada jugada que se juega, uno puede ganar la pelota sin tener que lastimar a otro, ¿o no? Antonio, usted que es un hábil jugador, sí, sí. Uno puede ir a una pelota sin que se le escape, sin tener que lastimar a otro, y cuando uno va con una fuerza demasiado, ¿no? O sea, y vas con mucha fuerza. Sabés que está en riesgo la otra persona. Ah, yo cuando me retiré, por ejemplo, en mi partido de despedida, fue mucha gente, ¿no? Mucha, muchísima. Toda tu familia. Convertí tres personas en lisiadas. Porque a mí me gustaba, yo mi lema, pues yo jugué a defensor muchos años, mi lema era el hombre o la pelota, juntos nunca. Claro, sí. Entonces, la pelota ya en el último tiempo era como que me pasaba muy rápido. Mi cerebro le decía, parala, y a lo que le pegaba era la tibia y el peroné. Su cerebro le decía parala y es como que... Como ¿no? Nada. Claro, era muy difícil. Claro. Paso, te faltaba decir paso. Claro. Mucho tiempo jugué, era un jugador polifuncional. Mucho tiempo jugué. No, polifuncional. Sí. Me jugaba en el lugar de la cancha que había sombra, por ejemplo. ¿O donde sobraba? No, la sombra. Veía la tribuna que era sombra de lateral derecho y iba de lateral derecho. Cuando cambiábamos iba de lateral izquierdo porque la sombra estaba del otro lado. O sea, en síntesis, usted era el jugador ese que molesto, que lo seguía por toda la cancha, no jugaba bien, pero lo seguía. Sí. Así. A veces era seguía. Persistente. Claro. ¿Eras calentón, Dani? No. No, nunca fui calentón. No. Sí, pero... sí, me están diciendo que sí. No. Sí, eras calentón. ¿Cuándo? ¿Sos calentón? En un momento de tu vida habrás sido calentón. Leandro, perdimos ese partido, pero no fue nada. Hay mucho más. Un saludo a Leandro también, un viejo amigo, sí, en la playa. Hemos jugado al fútbol. Qué lindo que se puso. Y ahí también, ahí la pierna estaba demasiado fuerte. Estaba fuerte la pierna, y le dije. Y le echamos la culpa a la arena, pero en verdad, bueno. Y eso que estábamos descalzo. Bueno, ¿qué más tenemos de deporte? Hay boxeo, hay automovilismo. Bueno, cuando hay fútbol no hay más nada. Claro, y más cuando juega River es como que se para el país. Bueno, claro. Todos los deportes no quedan en segundo plano. Ganó Huracán 4-0, 4 goles de Guanchope. Huracán me gusta. Qué grande Huracán, ¿eh? Sí, es sí. Para. Así que bueno. Para hacerle un buen festejo. Marcelito, ¿tenés algo de espectáculos ahí para contarnos? Gol de Gran Hermano, ¿cuál será tu participante favorito? La nueva edición de reality más famoso está a punto de estrenar. ¿Cómo tengo que hacer? Más teta y culo y más musculoso. Desde pronto.com.ar. ¿Cómo? Pará. Decímelo de vuelta, porque así la gente puede llamar. ¿De pronto? Pronto, la revista Pronto. Ah, ¿que ahora el Gran Hermano trabaja con la revista Pronto? No, pero es parte de las notas que hace. Ah, bien. Es una nota más esta. Es una promoción para... promueven el programa y le da la posibilidad a la gente que vote. Abrimos la votación para que nos digas cuál de todos los personajes que pasaron por la casa le tomaste más cariño. ¿Usted haría un Gran Hermano, Marcelo? Pero yo no me banco ni 15 días en el escenario encerrado. Voy a ser un Gran Hermano. Ya el tercer día estaría escondido en la pieza sin querer ver a nadie. Va, si hay mucho tarasca, sí, ¿cuánto te ponen en la mesa? Y no sé, pero ¿cuánto es su precio? A ver, ¿cuánto cuesta usted, Marcelo? Y con 250.000 pesos voy tranquilo. No, mierda, es caro usted, ¿eh? No nos olvidemos que todo el mundo está actuando, o sea, claro. Es como que actúas de la mañana hasta la noche, ¿no? Somos actores y queremos actuar. Te levantás re enojado, con cara de culo y... ¿Cómo estás? Bien, estoy bárbaro. Pero, ¿hacemos unos mates? Perdóneme, pero usted es la vida, así... No encima está... garpa eso un poco, claro. Es como que te dice una buena persona, te dice simpático, tiene que ser re compañero de querer compartir todo el tiempo. Pero usted es en la un vida bajón, no es está un actuando bajón. También todo el tiempo. Y uno, sí, actuamos un poco, sí. Digo, uno va en el colectivo y te bueno, no sé, pero ahí tienes que actuar las 24 horas del día, ¿entendés? O sea, es jodido. ¿Cuándo duermen? Sí. ¿No lo enfocan? Yo me chupo el dedo cuando duermo. Así que... Sí. Imagínate que lo mío ya arrancaría a lo cómico, ¿sabes? ¿Viste? Y me tapo con la almohada para que nadie me vea, ¿viste? Bueno. Tengo grandes historias para contarte eso, pero no es el momento. Sí. Vio que estaba ni pregunté ya. Porque... He estado en lugares muy jodidos con el dedo en la boca, durmiendo. Así que, bueno, parece. Lo dejamos para otro momento. ¿Sí? ¿Qué pasó? Me dejó sin palabras. Bueno, vámonos con Máximo. ¿Sí? Máximo que va a traer la biografía no autorizada... De las pelotas, no, de la banda Las Pelotas. Sí. Prohibida. De la banda de las pelotas. Pelotas. Claro, por eso. Hablando de fútbol. Y, sí. No. Y bueno, acá tenemos el material que tenemos acá en el grupo de Las Pelotas. Es un grupo de rock de Argentina que se formó en 1988 en la ciudad de Hurlingham, Buenos Aires, tras la muerte de Luca Prueda, líder de Sumo, una banda formada por ex integrantes de aquella banda. En 1990 se establece en Córdoba, pero poco después se mudan a Capital Federal, donde actualmente residen. Tras la muerte de Luca Prodan, el cantante de Sumo, el 22 de diciembre de 1987, sus integrantes, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, Roberto Pettinato, Alberto Superman Troilo y Germán Tafuncio, deciden reflexionar las sierras cordobesas y el resto de las bandas que están ensayando en la Casa del Palomar. El 5 de marzo de 1988, ya sin Luca, en escena, Sumo se presenta en el Chateau Rock con Dafuncio, Mollo, Pettinato, Arnedo y Troilo. Todos los integrantes vuelven a Buenos Aires, menos Germán Dafuncio, que se queda junto con Tibi Macán en Córdoba. A poco tiempo, Pettinato se va a España y forma la banda llamada Pachuco Cadáver. Troilo decide no seguir ensayando en Palomar, y Arnedo y Mollo forman Divididos. Para eso entonces Dafuncio lo llama a Troilo y este se va a Córdoba, donde comienzan a ensayar y viajan. Viajan nuevamente para Buenos Aires en busca de un cantante y se llama Alejandro Sokol, ex Sumo y amigo de Dafuncio, que tenía una banda de lo cual cantaba y se llamaba Sokol. Los tres van a Córdoba y comienzan a sacar temas y darle forma a la nueva banda. Para completar la formación llega Willy Robles en el bajo, quien llegó hasta las tierras del dedo. El 5 de noviembre de 1988, su banda su primer show en vivo, el Pub Dub de Capital Federal, en Juan B. Justo al 8300. Y bueno, y esto, ya voy con lo último. Durante 1992 se dedican a tocar... Para presentar temas nuevos, deciden comenzar a grabar nuevamente esto. Iba a ser principio del 93, pero Troilo y Veno deciden retirarse de la banda. Este último mes, después del baterista, el último show dieron que fue en febrero de 1993 en Mar del Plata. El motivo del retiro de Troilo fue uno de estos que quería más reggae y la banda estaba dispuesta a ampliarse en pleno plano musical. Durante el mes de febrero y junio del 93, la banda hace Párate y deja de tocar para no hacer bajista ni baterista. El reemplazo ingresaron Gustavo Joven en batería, quien alguna vez había tocado en Fabiana Cantilo, y Gabriela Martínez, conocida de Félix, sonidista en la banda en esa época. Esa bajista venía de una llamada Rey de Tinto, que tocaba en retiradas ocasiones como soporte de la banda Los Yos de los Apergios. Con la nueva formación, grabando en abril 94, dan a luz segundo disco llamado Máscara de Sal. Son con hit con como Capitán América, Pese y Escalera. Entre otros grandes temas, meses más tarde, el 4 de junio, llega el lugar deseado por todas las bandas, tocan en el Estadio Obras para otro del disco. El Gran Show, con más de 5.000 personas, con esta fuera falta de entradas, deciden volver a tocar en el estadio. Bueno, estos sacaron varios discos y los discos que sacaron fueron Corderos en la Noche, Máscara de Sal, Amor Seco, La Clave del Éxito, ¿Para qué? Todo por un palo, Todo por un polvo, digo. ¿Cómo? A ver. Todo por un polvo. Todo por un palo. No es lo mismo. ¿Ah? No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo una bola negra que una negra bola. A ver. Año 1999. No es lo mismo que te paguen un palo por un polvo que lo que usted dijo. Todo por un polvo. El polvo, ¿por qué te estoy? Bueno, disculpe. Bueno, nos ubicamos dos minutos, ¿no? Es como que. El show que suena en vivo, esto es en obra. Basta, Despierta, 2009. Vivo, 2011. Cerca de las Nubes, 2012. Y 5x5, que es el nuevo disco. 25. Que es el año 2014. Bien. Muy buena información, Máximo. Sabemos que no tuvo una buena semana, no hubo medio enfermito. ¿O no? Estuvo medio jodido de salud. Así que, de verdad, se le valora su información que trajo. Bueno, gracias. Gracias. Vamos igual. A vamos con. ¿Usted quiere escuchar algo de las pelotas? Máximo pidió algún tema. Sí, sin hilo. A ver si bueno. Y bueno, sin hilo, que estamos sueltos. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Espero que les haya gustado las pelotas sin hilo. Yo tengo acá algo para compartir entre nosotros. No se lo cuenten a nadie, es entre nosotros solamente. Una gran polémica. El arzobispo de La Plata consideró una ofensa la nueva novela Esperanza Mía, en la que Lali Espósito hace de novicia y Mariano Martínez de cura. Así que sería como una novicia rebelde, pero del subdesarrollo. Sí, pero te haces la cabeza con esto, digo. ¿Sí? ¿Usted? Y sí, con los curas cura en la cabeza y usted. Y la novicia, te haces una película. Es como la buena de Fraile. Viene a ser como la segunda parte del Padre Coraje. Y Camila. Claro, sí, sí. Sí, una mixtura de eso. A ver. Martín. Sí. Que no es el Piti Martínez el que no, fue en River. No, es el Piti, y tampoco el Piti Álvarez que... Tampoco. No, no. Pero yo lo que quiero decir es, si ya lo vimos tanto, la iglesia ya después termina el tipo... Claro. ¿Qué más quiere la iglesia que propaganda de que existen? Claro. Porque si no la gente se olvida que existen. Lógico. Sí, y muy bien tampoco los deja en las novelas esto. Claro. En la vida. O sea, ¿qué prefieren? ¿Tener una realidad de curas pedófilos que una novela de... no sé... Sí, es una propaganda media así, ¿no? Va, el mensaje es medio extraño que dan. Sí, yo quería decir una cosa. Perdóneme, Máximo, que le... Diga. Está muy cómodo. Cayó un avión. ¿Dónde? Cayó un avión en los Alpes franceses. ¿Sí? Un avión de origen alemán. ¿Sí? De bajo costo. Alemán. A ver, los medios de desinformación de la Argentina nos hacen creer a nosotros que es un avión de bajo costo, como si en Europa fuera muy caro viajar en avión, lo cual no lo es. Y murieron tres argentinos, una bajista de una banda de rock que tocaba este sábado en la Usina del Arte, un empresario que mendocino, creo, sanjuanino, que vivía en Paraguay, y la novia y el novio de la bajista. Jovencita, entonces, la bajista, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí. ¿Sabe qué? Disculpe, me hizo acordar mucho a Gabriela Spumer. Spumer, sí, Spumer. Muy parecida. Están tocando timbre. Abra. Y bueno. Sí, estamos medio jugados con, bueno, el tiempo, ¿no? Ya lo redondeo. Y nada, se juntaron los tres presidentes de Francia, porque cayó el avión en Francia, de Alemania, sí, porque el avión era alemán, y de España, porque salió de Barcelona, a las condolencias a los pasajeros. Como es Europa, primer mundo, Alemania, que la tiene más larga de toda Europa, queda ahí. Ahora, si esto hubiera pasado en Latinoamérica, como pasó con el avión de ¿cómo se llama? De Oriente, vamos a darle con un caño a los subdesarrollados, ¿no? Bueno. Una gran verdad, Antagli. Vino jodidito. No, jodidito, ¿quién es? Hoy un pendejo a la mañana me... un pendejo. No, ¿cómo un pendejo? Usted está hablando... Es jodidito. Jodidito, bueno, jodidito, porque me dijeron... ¿Cómo, que era... pendejo de la mañana, que te voy a romper todo, eh? Jodito, es jodidito. Narigón, con narigón, pelos. Me dice narigón. Narigón con pelos. Ayer también. Y yo tengo 5 añitos, este, pero no soy ningún ayer. Tonto. Tengo 5 añitos nada más, pero cinco no soy ningún tonto, ¿eh? Y ya estás diciendo, sí, narigón, a tus seres más grandes, tenés y que, bueno, aprender respeto. Y a mí qué me importa, y a mí qué me importa. Jodito. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, jodito? A Daniel lo quiero mucho. Yo también te quiero, jodito. Contame un poco, ¿te llevó el tío a pasear? Sí, el tío me llevó, el otro día me llevó a la costanera norte. ¿Y? ¿Viste salir los aviones? Vi salir los aviones y me compró choripanes. Me compró choripanes y me compró mucha Coca-Cola. Qué bueno el tío. Sí, el tío. Bueno, ¿vas a venir mucho a visitarnos seguido? Sí, voy a venir cuando quieran. Bueno, quiero que me prepares un informe para que todos los padres... ¿Quién me compra, Pancho? Ah, Pablo, quiero que Pablo, me compre. Pablo te va a comprar. Pablo. Vos, haceme un informe de todos los jueves. ¿De dónde? Pablo, pará, callate. Pablo, ¿me comprás, Pancho? Y bueno, se me queda otra. Ah, bueno. Está bien, bueno, jodito. Lo voy a llevar, y lo voy a comprar un par de. Preparame un informe de dónde los papás pueden llevar a sus hijos. Yo lo voy a llevar, sí, a la heladería, a ver cómo los chicos toman helado. ¿Quieres, jodito? Sí. Ah. Y bueno, sí, dijo, bueno, él se conforma con todo, jodito. Se conforma un poquito de agua, le. Bueno, aprovechando que hay fines de semana largos, sí, jodito, la próxima, sí, la tarea de usted es esa. El fin de semana que viene no vamos a estar al aire porque es 2 de abril, Día de Malvinas, un homenaje a nuestros caídos. Las Malvinas, en Malvinas siempre argentinas. Malvinas argentinas. Nos vamos con el baile de la gambeta por honor a Mancuello. Pará que le llama al operador por teléfono. ¿Sí? ¿Hola? Llamame. Hola. Hola. Hola, el operador. Sí, poneme el baile de la gambeta. Gracias. El operador, pues, está medio capuchado, ¿no? Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa. para la gente que salta sobre el dolor y nace nuevamente. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Deje de bailar, por favor, agüero. No, no puedo. Deje de bailar. Agüero, no, agüero, dijimos. Diciendo que pasó muy rápido este tiempo, la pasé tan bien. Estaba un poquito nervioso, te digo que me hacía así. Burbujitas la panza. Sí, le hacía así, y cierra el puño y lo abre. Y le sí, hacía así el. Bueno. A mí me da miedo cuando haces esos gestos, ¿qué podría ser, no? ¿Qué sí. sé yo? Bueno, yo me sentí también como en casa. ¿Usted la pasó bien? 10 puntos. Bueno, de acá nos vamos todos corriendo, nos hacemos una cirugía estética y volvemos en 15 días con esta locura que hemos llamado ¿Para dónde correr, no? Dale. ¿Usted qué opina, Máximo? Sí, vamos a ver la cirugía estética que podemos hacer, ¿eh? Pensemos una. A ver, pensemos una. Dentro de 15 días le contamos. Que hubamos cambiados. Sí, estamos todos renovados. Sí, a mí lo que me está preocupando de este programa es que cada vez metemos más cosas y entran menos. Es como un bolso. ¿Ves cuando se va de vacaciones con la familia y dice, pará, yo metí 6 bolsos, somos 4? No, pero falta lo del zapato. Pues mi mujer llevó un bolso para los zapatos, un bolso para los perfumes, un bolso para. Es insoportable. Bueno, nos fuimos. Nos fuimos, vámonos. Paso. Chau. FM 91.3 Radio La Bemba.